Una partera es aquella mujer que especialmente atiende el parto y atiende a la mujer en los diferentes procesos reproductivos. También da atención al recién nacido. Es una persona que no aprendió en la escuela, que ha aprendido a través de la práctica, a través de la mamá, de la abuelita. Es una persona que ha aprendido por tradición familiar. Entre las personas que asisten con las parteras se encuentran aquellas que no tienen asistencia médica por alguna institución pública o a nivel particular, por la falta de recursos económicos o por el manejo de los mismos códigos culturales y de alguna manera se sienten mejor atendidos por la partera. Entre sus prácticas más usuales se encuentran la asistencia en los partos, el puerperio, el uso de plantas medicinales, masajes y manteadas. Por ello, se invita a la población a conocer más acerca del noble trabajo que realizan las parteras